Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos salados, besos a besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Largueta Masaspi y Ratia, emitiendo desde el casco viejo de Bilbao para el resto del planeta. Y hoy os proponemos un programa lleno de música, de ritmos, de mezclas, de sonidos que nos invitan a viajar, que nos invitan a soñar un mundo mejor. Llega desde Uruguay, está por aquí de gira por Europa. Una gira en solitario, Gonzalo Brown Solo Band, una gira en la que este rapero, teclista, guitarrista, DJ uruguayo va a recorrer un montón de países de Europa presentando su segundo disco en solitario, bajo ningún concepto. Gonzalo Brown, que por aquí prácticamente, pues eso, muy poca gente le conoce, ha escuchado su música, pero que en Uruguay es un músico pues muy conocido, forma parte de una de las bandas más conocidas y más famosas de ese país de Uruguay, la banda Abuela Coca, una banda con la que tiene ni más ni menos que dos discos de oro en aquel país, en Uruguay, y una banda con la que ha hecho, pues creo que alrededor, no sé si 5 giras o 4 giras europeas, con el montón de CDs que desde 1997 han publicado esta banda uruguaya Abuela Coca, de la que forma parte Gonzalo Brown, que también participa ya en su país, en Uruguay, de una propuesta músico-teatral para niños que se llama Cantacuentos. Pero Gonzalo Brown está ahora de gira por Europa, como os decíamos, él solito, presentando su disco y haciéndolo todo en sus conciertos, tocando los instrumentos, cantando, bailando con él. Vamos a charlar aquí en Mar de Fueguitos, vamos a conocer y vamos a disfrutar con algunos de los temas de este Bajo Ningún Concepto, un disco en el que mezcla funk, hip hop, reggae, candombe, todo eso y más, aquí en nada, en unos instantes. Además, vamos a conocer a última hora de lo que está pasando con Honduras, de las movilizaciones, de las manifestaciones, de las denuncias por el asesinato de Berta Cáceres, y vamos a viajar también, vamos a hablar de refugiados, vamos a viajar por el Caribe, por la mar, vamos a viajar, vamos a soñar viajando. Muchos puertos, refugio a los que llegar, a los que asomarnos, en los que descansar, no vamos a perder ni un minutillo más. Estrenamos este disco, el segundo en solitario, después de Underground, del año 2004, el segundo en solitario de Gonzalo Brown. Suena así, Este es uno de sus temas, jugando con su nombre, con Gonzalo Brown, a este tema bailongo. Gonzalo Brown lo ha titulado Gozalo. Zarpamos. ¿Me puedes dar un besito, mami? Nunca creí que podría volver a cometer yo los mismos errores. 5000 veces salí a buscar una noche en una pecera que estaba repleta, repleta de peces. Hace tiempo que tengo gatitos, son salvajes. Yo no tengo gatitos y meses. Deberías intentar entender lo que yo te digo, aunque sea que no lo pienses. Este ritmo es el viaje por el que va mi vida. Si no fuera así, todo sería al revés y la noche se llamaría día. Este mundo nunca tuvo un plan para mí. Yo aprendí a sentirme mejor, buscar respaldo en el arte, ser la mía sin criticarte y sobre todo a cantar de corazón. Porque mi nombre es Gonzalo, mi actitud es Gonzalo. Mi nombre es Gonzalo, yo soy bien del palo, pensaba pasado. Lo que tuvimos algún día, nena, desvanece. Agua de pozo que ya nadie bebe. Pediste pausa y era por ahora, pero ahora, ahora ya se te pasó la hora. Hice de todo para que me entiendas y ofrezco este ritmo para que te muevas, mami. Me sigo expresando en el underground. Ahora yo no tengo ganas, I don't wanna, me no wanna. Mi nombre es Gonzalo, mi actitud es Gonzalo. Mi nombre es Gonzalo, yo soy bien del palo, pensá que pasado. Mi nombre es Gonzalo, mi actitud es Gonzalo. Mi nombre es Gonzalo, yo soy bien del palo, pensá que pasado. Yendo a buscar atardeceres y los encuentro nuevos todas las veces. Sigo yendo al arroyo a buscar acordes e inspiración y aparece. Cruzamos el peaje, aquí vivo mis días. Bajo este cielo elegí tocar tambores, encontrarme con la gente y pasar de pura vida. En el Polonio set, a tarde sur, cuando en la tarde se pone el sol. Cosas lindas, súper simples que te alegran la vida, nos ilustran y ensanchan el corazón. ¿Por qué? Mi nombre es Gonzalo, mi actitud es Gonzalo. Mi nombre es Gonzalo, yo soy bien del palo, pensá que pasalo. Mi nombre es Gonzalo, mi actitud es Gonzalo. Mi nombre es Gonzalo, yo soy bien del palo, pensá que pasalo. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Honduras. Seguimos hablando del asesinato de la dirigente lenca Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Ayer en Bilbao, aquí, hubo una concentración para recordar, para denunciar ese asesinato. Concentraciones, manifestaciones, denuncias que se están sucediendo por todo el planeta. Por ejemplo, este jueves a las 8 de la tarde en Madrid, en la Escuela de Música de San Antón, en la calle Farmacia número 15, poesía, música y conexión en directo con Honduras. El jueves en Madrid. Denuncias sobre todo que están llevándose a cabo en su país, en su tierra, en Honduras. Este miércoles, gran movilización de la Coalición Nacional de Redes Ambientales, coalición que reúne a más de 30 organizaciones el jueves y el viernes. También manifestaciones de otros sectores organizados allá en Honduras, entre otros, por ejemplo, manifestaciones de los indígenas garífunas o de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Vamos a conocer la última hora de lo que está pasando por Honduras en relación con el asesinato de Berta Cáceres. Ya sabéis, Gustavo Castro, el activista mexicano que estaba junto a ella, sigue en Honduras, no puede abandonar el país. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han charlado con Juan Almendárez, integrante del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Escuchamos un fragmento de la entrevista que los compañeros de Radio Mundo Real hacían ayer mismo con este integrante del colectivo Movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Definitivamente hay gran unidad, hay incluso manifestaciones espontáneas, pero lo más importante es que ha existido coordinación con las organizaciones de derechos humanos, de los pueblos indígenas, negros, y también de los sectores campesinos e intelectuales. Creo que todo ese movimiento tiene una enorme fuerza y además el gran clamor mundial en cuanto a la condena del asesinato de Berta y también en solidaridad con Gustavo Castro y su familia. ¿Qué nos puede decir, doctor, además de agradecerle muchísimo por sus palabras de estos momentos, qué nos puede decir de cuál es la situación estos días en los territorios, particularmente ahí en la zona de La Esperanza, toda la zona, digamos, de incidencia de este proyecto Aguasarca? En realidad, sí, no se puede negar que los sectores campesinos, indígenas, las familias Venca, la familia de Berta, las hijas, Salvador Zúñiga también, que ha sido, es un dirigente importante, tenemos en realidad siempre preocupación por la vida de ellos y también por la vida de todos los dirigentes solidarios. Hay una gran presencia de sectores de la cooperación internacional, compañeros luchadores internacionales de los derechos humanos. Sí tenemos en realidad temor, tenemos un país desde luego altamente militarizado, con bases militares y donde en realidad no hay respeto a la justicia ni a los derechos humanos. Muy bien, doctor. ¿Cuál es el papel que usted ve que ha tenido en este sentido, como usted decía, la solidaridad internacional y la denuncia y presión desde varias partes de Latinoamérica, pero bueno, también del mundo, ¿no? A mí me parece que ha sido fundamental. Hay que continuarlo. Hay que seguir haciendo presión para las visitas de la cooperación internacional, de organismos de derechos humanos, de organismos de profesionales, de intelectuales, de sectores juristas internacionales, y además buscar un nexo más profundo y también demandar mayor cooperación internacional en el marco de la justicia, de la ética y del respeto a los derechos humanos, la libertad de Gustavo Castro. Realmente, a mi juicio, la detención como testigo, como víctima, lo convierte en realidad en un caso de tortura psicológica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Doctor, ustedes como representantes de organizaciones sociales de Honduras, ¿han tenido algún contacto de parte del gobierno, de parte del Estado hondureño? Por ejemplo, ¿ha habido algún informe oficial de cómo van las investigaciones por el asesinato de Berta? No hay ningún informe oficial, pero en realidad sí consideramos importantes la necesidad de algún diálogo con las autoridades y estamos tratando de eso. Ya más que todo es una cuestión personal de que un grupo de personalidades de este país logren dialogar con el Estado, sobre todo para que se entregue el informe y además se proceda a la libertad de Gustavo Castro y que cese la persecución a los sectores indígenas y desde luego se haga la investigación de la empresa que realmente el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Quiero decir que acá se encuentra el hermano de Gustavo Castro, el compañero Oscar Castro, y se encuentra también el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz, quienes están teniendo entrevistas con diferentes sectores de la sociedad y quienes están también abiertos al diálogo con el Estado. Muy bien, son las palabras del doctor Juan Almendares, del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras. Muchísimas gracias, doctor. El abrazo fraterno y mucha solidaridad a la distancia. Bueno, gracias, gracias. Un gran abrazo, compañeros, y gracias a Mundo Rural. Es la entrevista, un fragmento de esa entrevista que los compañeros de Radio Mundo Real hacían con este integrante de Amigos de la Tierra Honduras. Seguimos hablando de movilizaciones porque se va a celebrar en diferentes ciudades europeas de nuevo manifestaciones, concentraciones en apoyo a las personas refugiadas, inmigrantes que quieren entrar a la Unión Europea. En el caso de Bilbao, esa concentración va a celebrarse este miércoles a las 6:30 de la tarde en la Plaza Arriaga. No al acuerdo, Unión Europea-Turquía, todos los derechos para todas las personas refugiadas, va a ser el lema de esa manifestación, esa concentración, en la Plaza Arriaga a las 6:30, una concentración en la que se va a leer un manifiesto que lleva por título Un acuerdo inmoral e ilegal que atenta contra los derechos humanos, ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Como os digo, concentraciones, movilizaciones en diferentes ciudades europeas, también de aquí, de Euskal Herria, en el caso de Bilbao, miércoles 6:30 de la tarde, concentración en la Plaza Arriaga. Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas imaginarias. Imaginamos, soñamos aquí en Mar de Fueguitos, vamos a viajar, vamos a fantasear y vamos a dedicar esta historia a todas esas personas migrantes, personas refugiadas que están atrapadas en algún rincón del planeta, que están atrapadas por esas fronteras que levanta el ser humano para seguir manteniendo esas categorías de la gente que tiene y la gente que no tiene, la gente que puede y la gente que tiene que buscarse la vida para poder sobrevivir. Entre tu boca y... Viajamos hasta la República Dominicana. Frank Baez es poeta, es escritor, es editor dominicano. Tiene varios libros publicados, uno de ellos, Postales, del año 2009, fue premiado con un galardón nacional de poesía ya en su país, en la República Dominicana. Su último libro lleva por título Anoche soñé que era un DJ. Tan cerca, pero tan lejos, media un mundo entre tú y yo. Ese mundo que nos separa a unos, a unas, de otros, de otras, vamos a tratar de achicarlo con este poema, esta preciosa historia de Frank Baez, una historia que, como os digo, vamos a dedicar a todas esas gentes que andan por el mundo buscando, viajando, en busca de un futuro mejor para ellos, para ellas y para los suyos, para las suyas. Zarpamos, subimos en un barco, viajamos juntitos, bien arrimaditos. Así suena este nocturno de Frank Baez. De este lado del malecón se distinguen las luces de los edificios y los faroles de la costa, como si fuesen barcos. A veces un barco mercantil o un crucero sale del puerto con todas sus luces prendidas y atraviesa el mar. Entonces, uno imagina que las luces parpadeantes de la costa también se transforman en barcos y que las casas y los edificios se desplazan por el mar y que Santo Domingo entero se echa a navegar. Santo Domingo entero navegando, todo el mundo entero navegando. ¿Por qué no seguimos? Nosotros también navegando por este mar de foguitos en nuestra lata pirata y nos vamos desde la República Dominicana, nos dejamos caer, bajamos un poquito, nos vamos para Uruguay. Y antes de saludar a nuestro invitado mar de foguitos, escuchamos, navegamos con otro de los más grandes, con Mario Benedetti. Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico. Mar de Fueguitos. Y ahora sí, arribamos a las costas de Uruguay y escuchamos la música de Gonzalo Brown, que está aquí con nosotros. Bajo ningún concepto es el título de este disco y este que suena ya es una de sus canciones, uno de sus temas. Siente la verdad. que dice que tengo que respirar. Hay vidas perdidas, perdidas. Esa mentira es donde siente la verdad. Esa mentira que tiene confunde mi gente, confunde mi mente, confunde mi vida, confunde lo que encuentra. La música, como os decíamos, nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos, Gonzalo Brown, él es uruguayo, él está de gira por Europa, Eurotour 2016 ha bautizado esta gira, a Gonzalo Brown solo van porque está él solito de gira. Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Buenas tardes. Una alegría estar acá, buenas, en este Mar de Fueguitos. Muchas gracias. De verdad. Decíamos, este es tu segundo disco en solitario, eras integrante de una banda muy conocida allá por el Uruguay. Cuéntanos, Abuela Coca se llama esa banda. ¿Cómo es lo de andar solo de gira? ¿Cómo se siente un músico de banda solo de gira? Bueno, la verdad que este proyecto lo vengo desarrollando desde el 2005 paralelamente con Abuela Coca. Y es un, de alguna manera es como la necesidad del artista también de poderse expresar de otras formas, ¿no? Y he encontrado en este proyecto solista la manera de canalizar una serie de canciones y de toda esta experimentación de sonido un poco más abierto a otras cosas que me gustan mucho, y la verdad que en lo personal me siento muy cómodo de poder hacerlo y de poder tocar de esta manera. Estoy en algún punto buscando la manera de desarrollar la idea de como si fuese un músico que es un DJ, pero que es un DJ que ejecuta instrumentos en vivo. Un poco por ahí viene el desarrollo de este proyecto, así como tú bien dices, Solo Band, que es el nombre que le hemos dado a este tour. Proyecto personal en solitario, claro, tú vienes de una banda, Abuela Coca, que ha hecho varias giras por Europa, que ha tenido discos de ola ya en tu país. Claro, lo personal tiene sus cosas buenas, pero no sé, esa parte de, no sé, de la fama o del reconocimiento o de los premios que tienen las bandas que en un momento dado triunfan, ¿cómo se lleva ese doble camino? Es hermoso porque siempre es como un recomenzar, ¿no? Es como partir otra vez de cero con este proyecto solo. Abuela Coca es una banda consagrada en Uruguay, como tú dices, muy reconocida de mucho tiempo, que sigue generando espacios de música y de creatividad permanentemente porque el colectivo de músicos es muy rico. Pero en este sentido, comenzar este proyecto así requiere como en algún punto una revisión también de muchas cosas de lo personal de uno mismo. Porque cuando se llega a los lugares no se llega con una historia tan grande ni con tanta trayectoria como la que tiene Abuela Coca, sino que llego como un artista que está comenzando un camino artístico solo. Y eso requiere de una concentración y un nosotros decimos a redoblar, un redoblar esfuerzos para que las cosas salgan. Y también a uno como que le da coraje, ¿no? Le da como valor, le da ánimo también el poder hacerlo. Porque para mí esto es lo más importante, el arte, la música es no solo es ejecutar un instrumento, sino que es una forma de vivir, es una forma de entender el mundo, es una forma de entender el hombre. Y entonces lo hago con esa convicción y desde ese lugar. Y en ese sentido, como que, digamos que relativizo el éxito o todo eso. Lo pongo en un lugar en donde valoro mucho este propio encuentro que estamos teniendo por intermedio del micrófono con este otro Mar de Fueguitos, pero aquí en el estudio nosotros dos. Y ya es una oportunidad divina de conocerse y de intercambiar desde mi lugar, toda mi esencia, que es lo que puedo canalizar con la música, ¿entiendes? Y entonces es el lugar que estoy hoy día cultivando y revalorando. Desde ese lugar, bajo ningún concepto has titulado este trabajo. Claro, me imagino cuando piensas en bajo ningún concepto, ¿qué cosas estás pensando? ¿Qué cosas? Pues ni por asomo. Ni por asomo. Por ningún concepto. Ni por asomo. Entran en tu. Ni por asomo. Estoy dispuesto a sacrificar esto que tengo, que es el arte, en función del éxito, por ejemplo, de hacer que sea una cosa, que el arte sea ejecutado, desarrollado o hecho en función de pensar el resultado posterior. O sea, todo lo contrario de lo que se hace actualmente. Bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, sí. Yo creo que sí, que lamentablemente como que... Pero no sé, ahí yo entraría en una cuestión como de juzgar a otros colegas o a otros artistas. Y tampoco me sentiría cómodo haciéndolo. Más bien me gusta como reafirmarme en esta idea. Como bien tú dices, bajo ningún concepto, de ningún modo, quiero renunciar a eso. Porque este es un camino, como yo te digo, sagrado para mí. Que luego descubrí ya siendo bastante grande. Y que a mí literalmente me moldeó y me modificó la vida positivamente. Y eso es lo que yo quiero transferir y transmitir a la gente. Entonces, bajo ningún concepto quiero renunciar a esa posibilidad que tengo hoy de poder hacer esto, financiarlo yo, y no estar esperando de una retribución de otros lugares para poder hacerlo. Yo lo estoy llevando adelante y cada nota, cada sonido, cada palabra, cada cosa que sucede en esta obra, en este disco, tiene un sentido y una emoción muy fuerte, porque fue un trabajo hermosísimo de realizar. Y por otro lado, es como el juego, ¿no? De que esta miscelánea de ritmos, esta mezcla de ritmos, de sonidos, también hace que cuando a veces la gente pregunta, bueno, ¿qué es lo que hace Gonzalo Brown? También es difícil conceptualizar encasillar en un lugar o decir, bueno, es reggae o es funk o es hip hop o es, porque es solo escuchándolo se entiende la complejidad de todo lo que sucede. Mismo en esta canción que estábamos escuchando, Sinapsis, allí debajo está pasando una batea de tambores, que es algo muy tradicional en nosotros, pero mezclándolo con un sonido bien DJ, bien con scratch, bien moderno, con riff pesado, medio hardcore. Entonces todo eso puesto en una batidora y sale este resultado. Y así a lo largo del disco, y es por eso que, bueno, que es un disco bajo ningún concepto, también en esa otra línea de razonamiento. En estos días en los que, bueno, el mercado prácticamente manda en casi todo, he leído por ahí que en alguna ocasión has dicho algo así como que el producto no nos marque, o que el producto no nos dirija, o que el producto no sea nuestro Dios de alguna manera. Que el producto no nos coma. No nos coma, eso. Sí, que el producto no nos coma. Porque, bueno, también ha sucedido o sucede muchas veces que en el hacer el propio producto va cobrando una vida que se hace ajena al artista, y luego ese producto o esa figura, si lo visualizamos como una persona que se va transformando en un cierto como personaje, ese personaje termina fagocitando al artista y el artista queda, digamos, condicionado por o el personaje o el producto artístico. Entonces un poco el juego es ese, ¿no? Que esa realidad, que el éxito, que la creación no nos termine condicionando, que no nos coma a nosotros como creadores, sino que el creador sea el que pueda seguir fluyendo y liberando sin condicionantes. Esa idea puede llevarnos a no producir, por ejemplo, como si hiciéramos salchichas, pero también puede llevarnos a no producir nunca. Por ejemplo, tú sacaste un disco en el 2004, tú en solitario has sacado otro disco ahora en el 2015, 2016. Claro, habrá gente que podrá decir, Jolín, pues sí que se lo toma con calma para... Lo que pasa es que la vida es muy compleja. Y la vida de una persona como yo, que, bueno, vengo de Uruguay y necesito solventar la vida y me dedico a otras cosas y ocupo mucho de mi tiempo, como la mayoría de las personas. Vamos, que no vives de la música en lo económico. No vivo de la música en lo económico. Y entonces es consecuente lo que digo, porque es consecuente en el sentido de que no hay como un forzar eso, porque la discográfica tienes un contrato que todos los años tienes que tener un disco nuevo, que va, todo esto. Sino que, bueno, mi realidad me ha llevado a que yo tengo dos proyectos en Uruguay muy grandes. Uno es Abuela Coca, que es un proyecto verdaderamente muy grande. Hemos viajado por todos lados, estamos permanentemente haciendo cosas. Otro proyecto grande es Cantacuentos, es un proyecto dirigido al público infantil. Yo estoy en ese proyecto desde el 97 porque me dedico a la pedagogía también, y desde la música ese proyecto es interesantísimo y riquísimo para el público infantil, y es un proyecto muy grande también. Entonces, paralelamente a esos dos grandes monstruos, tengo este otro rinconcito que, bueno, la manera de irlo llevando adelante ha sido, bueno, como tú bien dices, en el 2005 edité Underground, fue lo primero que hice. Luego, en el 2008, también edité un simple que era sobre una canción en la que yo hice el ejercicio para después, posteriormente, poder hacer este disco, porque este disco tiene de interesante que, bueno, que básicamente todos los instrumentos los ejecutamos entre el productor y yo. Somos nosotros dos la banda, solo nosotros ejecutamos casi todos los instrumentos. Y ese demo que hice en el 2008 era un ejercicio para este disco posterior. Entonces, en verdad, la actividad es permanente y siempre estoy tocando y eso. Pero sí, si uno lo ve como una carrera que comienza en el 2005 y hasta el 2015 tengo dos discos y un EP, es poco para lo que una productora podría querer que Gonzalo Brown produzca. Por eso soy mi propio productor. O sea que... soy mi propia productora. Ser artista, ser creador, hacer hip hop, hacer reggae en Uruguay no tiene que ver con estar en una hamaca allí al borde de la playa todo el día tumbado. también se podrá, sí, me imagino. Sí, sí. En mi caso, tengo la contemplación como uno de mis pasatiempos favoritos. Y tengo la suerte de no vivir más hace mucho tiempo también en Montevideo. Me pude alejar de la ciudad, vivo en un lugar muy bonito, cerca del mar, en un bosque muy... Pues casi lo adivino. ¿Eh? Sí, lo adivino, justamente. Y no lo sabía. Y tú no lo sabías, te das cuenta, pero bien, porque en verdad sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? También, como te digo, la contemplación para mí es uno de mis pasatiempos favoritos, y el otro es ir a ver los atardeceres. Siempre que llego a un lugar digo, bueno, okay, ¿dónde se ve el atardecer más lindo? ¿Dónde es? Porque es un espectáculo que siempre lo podés ver y siempre es el mismo y siempre es diferente. Y eso a mí me genera un estado de calma y de meditación que me gusta mucho, y me encuentro conmigo mismo. Y entonces desde ahí afloran otras cosas, que es al menos el poderse dar el privilegio de tomarse ese tiempo para uno, pues, en esta vida. Todo eso, y trabajando y creando con los amigos, como decías, eso es casi el paraíso. Sí, es casi el paraíso. La verdad que sí, el lugar donde vivo se llama Parque del Plata, y tiene una placa en la escuela de ese lugar, de ese pueblito chiquitito, que desde 1940, que creo que está esa escuela, y dice Paraíso del Mundo. Es así como se lo denomina a ese lugar donde vivo yo, Paraíso del Mundo. Y así nosotros mismos, los que lo hemos ido a habitar y que llegamos con una conciencia, bueno, intentando de interactuar un poco más amigablemente con el medio, intentando de interactuar más amigablemente con el vecino, intentando, ¿no? Se ha ido formando como una comunidad linda, de gente común y vecinos, sin una mirada política, sin una mirada religiosa ni nada, pero gente interesada en encontrarse y en convivir, no solamente ir y vivir en un lugar, sino habitarlo y estar y permanecer y pertenecer a ese lugar y respetarlo a ese lugar como es. Y se va generando y se va inculcando, y vamos aprendiendo todos a entendernos de una manera más linda, más sana, y respetando las diferencias y de conocimiento de cada uno. Vamos a escuchar un poquito más de música, vamos hasta ese lugar y nos cuentas y nos explicas también a qué suena o cómo suena tu música. Porque tiene que ser así, todo se queda en palabras. alcanzará. ¿Qué voy a hacer yo si solo tengo esta guitarra? Cuando todo haga boom, boom, boom, yo responderé con luz, luz, luz. ¿Qué voy a hacer yo si solo tengo esta guitarra? De la que toda mi alma se agarra y canta. Alguien lo escuchó, luego suman dos, ya son un montón. La fiesta empezó, se acerca un tambor para alegrar el alma. Responder con un poquito de luz, que hay es nada, que no es nada fácil lo de responder con luz. Escuchando esta canción, claro, por aquí, por el Estado español, por Europa, seguro que la gente cuando dices uruguayo, Gonzalo Brown, dice Drexler, Jorge Drexler, y oye esta canción, sí dice, uy, esto, o no es para tanto. Sí, es, yo creo que Drexler ha pasado a ser como un... Otro de los íconos de Uruguay, ¿no? Ese lugarcito así chiquitito que en el tiempo va dando artistas y pensadores así increíbles, ¿no? Benedetti, Galeano, en el arte, en la música, Los Fattoruso, Rubén Rada. Y bueno, Drexler ha llevado mucho de la música uruguaya al mundo. Y eso es un lugar muy muy muy bien merecido por él, y es un representante muy muy fiel y muy digno que por suerte tenemos el placer que haya quedado del lado del Río de la Plata, del lado uruguayo. Escuchando esta canción, esta sí suena más a, bueno, a los ritmos que estamos aquí acostumbrados, o bueno, casi, o que no, pues nos suenan más a Uruguay, ¿no? A tu tierra. Correcto, este es un ritmo llamado candombe. Es un ritmo afro-uruguayo, se toca con tres tambores, un tambor grande llamado piano, un tambor chico llamado chico y un tambor intermedio entre los dos llamado repique. Y entre estos tres se arma este ritmo que es muy animado, es muy mántrico y muy lindo para bailar. Y ha sido un ritmo que también durante mucho tiempo, desde que se, digamos que se retoma este ritmo luego de que por muchos motivos políticos y dictaduras fuertes que hubieron en Uruguay, fue censurado. Y eso mismo hizo que muchos artistas de Uruguay lo tomen como patrón rítmico para sobre él componer, bueno, canciones que son ya del pueblo, ¿no? Canciones, es como nuestro rock and roll, ¿entiendes? Es como nuestro sentimiento de protesta se expresa también para muchos artistas importantísimos de Uruguay, como Alfredo Zitarrosa, otro gran poeta, muchas canciones hechas sobre este patrón rítmico que se llama candombe. El candombe es una cosa más amplia y es como también, como es una cultura del candombe. Ahora escuchándolo es un ritmo, ¿verdad? Pero el candombe envuelve también todo como una filosofía que tiene que ver mucho con la raíz afro. Y con sentires desde esa otra manera de entender el hombre también. Hablando de filosofía, de creadores, de artistas, hablabas de Benedetti, de Galeano, bueno, de Jorge Drexler, Zitarrosa. Ser uruguayo hoy en día es también obligado que te pregunten por Mujica. O Mujica. Sí. Sí, claro, bueno, está. No hay mucho que yo pueda decir, quiero decir, porque... Más de lo que se ha dicho, quieres decir. Claro, porque yo llego acá y me encuentro con que todo el mundo sabe muchas cosas, está muy informado, ha sido muy mediático todo lo que sucede con él. Entonces digo, no hay nada que yo pueda agregar, más mi gran admiración por lo que todo el personaje de José Mujica representa, y porque ha llevado a poner a la charla política en un lugar más cercano a las cosas que yo me identifico y siento dentro de lo que es la política, que es algo que por lo general rechazo. Entonces tengo mucha empatía desde ese lugar de lo humano, del ser, no del hombre político solamente, sino de la persona que piensa y siente en relación al igual, de una manera muy empática con la mía. Pero sin duda que es muy muy lindo cuando uno llega, bueno, así, pero nos ha pasado en lugares increíbles y todo el mundo está al tanto de él y la verdad que ya es como un personaje medio que como para tener en cuenta, sin pensar ni siquiera que es uruguayo, por el valor que tiene, toda su propia trayectoria, toda su propia vida del pasado y cómo él llega a estos lugares después de estar 11 años encerrado en un pozo y llega a ser presidente de ese país al que combatió en algún momento y luego llega a estar delante de todos los presidentes del mundo y dar discursos que son increíbles. Entonces ya es está bueno sentir lo que es de todos así. Hablando de lo humano, de personas, hay mamá mamá, se llamaba ese candombi que escuchábamos. He leído por ahí que bueno, que tu infancia la pasaste bueno con mamá, pero bueno, rodeada de, creo que tienes todo hermanas, sí, y de todo mujeres. Sí, sí, es verdad. Vengo de un matriarcado, que empieza con mi bisabuela, Pascuala. Yo soy Brown Silva Anderson Benítez, o sea, de origen portugués. Mi bisabuela era rubia de ojos azules. Para los que no me conocen y estén escuchando esta entrevista, yo soy negro, soy afro, uruguayo. Pero por el lado de mi madre tengo toda esta otra... Uruguay es un país formado por inmigrantes, entonces es normal y tengo toda esta otra raíz. Así que ahí empieza el matriarcado, siguió por mi abuela, la jefa de familia, que la tuve cerca, muy, muy, muy cerca, hasta grande, por suerte, y es todo un referente para mi familia. Sigue con mi madre, María Luisa, y mi hermana mayor ahora, que también está ahí ya ocupando ese lugar. Así que vengo de un matriarcado, me crié rodeado de esa esencia femenina combativa y emprendedora y con todo ese, con toda esa otra mirada de la realidad. Fui criado y educado en un ambiente completo de amor sin ningún tipo de reproche hacia nada. Entonces fue una educación muy limpia también. Ahora que dices de ese matriarcado, esa mirada femenina, aquí estamos contra el patriarcado, que el patriarcado está haciendo auténticas barbaridades, y hay gente, sigue habiendo gente que bueno, todavía duda de que exista el patriarcado y de que exista el machismo y de que exista, ¿no? No sé, el haber tenido esa infancia, el haber tenido esa educación, si realmente tú sientes que bueno, que te ha marcado de alguna manera en eso que hablábamos antes, de tu manera de pensar, de ser, de crear, de todo eso. Yo creo que la horizontalidad con la que mi madre me crió y el fue tan puro y fue tan limpio que también es algo que yo lo recomiendo para intentar de poner en práctica para todos aquellos que están y estamos en ese camino de la búsqueda de las igualdades y todo. Quiero decir, la mirada retrospectiva no fue una mirada de rencor, ni de reproche, ni de nada, sino que fue muy hacia adelante, muy desde un lugar sano, y no hay en mí como algo que reclamar, sino que sí hay cosas que observar y sí hay cosas que poner sobre la mesa en el momento del debate, pero desde un lugar limpio y desde un lugar sano. Porque realmente yo creo que la construcción de una sociedad nueva, tiene que necesariamente estar obligada al diálogo entre estas dos fuerzas, la fuerza femenina y la fuerza masculina. Tiene que estar obligado una nueva realidad mundial a ese diálogo, pero el punto es cuando esa contrafuerza está dirigida de una manera no sana. No sé si soy claro. De una manera que no es sana en el sentido de que esa contrafuerza a veces toma lo peor de lo que está combatiendo para combatirlo. Y entonces en ese sentido me parece que también estamos en un proceso, ¿no? Estamos en ese proceso como sociedad mundial de empezar a hace un tiempo ya, ¿verdad? Pero hoy día por lo menos muchísimo más en el debate de que esa otra fuerza femenina empiece a ocupar más lugares y todo eso. Entonces es como un barco que se sacude hasta que luego de varios sacudones se encontrará la estabilidad. No creo ni que siquiera lo vaya a vivir yo, porque son procesos largos estos. Pero sin embargo sí creo que estamos en ese momento de ir viendo hasta dónde esa contrafuerza y qué toma esa contrafuerza para hacer que la hegemonía empiece a ceder espacios y ese diálogo se dé. Estamos en un momento de crisis en ese sentido como sociedad mundial en este momento. Mi esperanza y mi ilusión es que en ese diálogo y en ese conflicto que hay, en esa fricción que se va dando desde lo social, en algún momento las nuevas generaciones vengan educadas y con experiencias de vida diferentes a las que hoy son el estándar mundial. Si nos está terminando el tiempo, pero sí me gustaría, en ese CD que sacaste en el 2004, André Brown, creo que iba un librillo, yo no lo vi ese CD, pero un librillo, y en ese librillo una frase que yo casi suscribiría al 100%, pero bueno, que decía algo así como decías tú hablando de ti mismo: aspiraciones muchas, deseos todos, concreciones pocas, yo diría más concreciones las justas, pero bueno, no sé cómo estamos en un minutillo de aspiraciones, de deseos, de concreciones, si seguimos así como en el 2004 o ahí seguimos también exactamente igual, seguimos exactamente igual porque me parece que esa es casi que una manera de entender la vida, seguir aspirando, seguir teniendo deseos, buscar concretar, pero siempre hay más para adelante, siempre para adelante. Pues esa máxima nos viene muy al hilo para despedir esta charla con una canción que vamos a poner que habla también de alguna manera de eso. No vamos a cambiar de bando, cuéntanos. No vamos a cambiar de bando, no vamos a cambiar de bando porque vamos a seguir de este lado, vamos a seguir del lado de los que creemos en la equidad, vamos a seguir del lado de los que creemos que tiene que haber oportunidades para todos, vamos a seguir del lado de los que creemos que el mundo es suficientemente grande para que todos los que estamos hoy arriba de él podamos vivir tranquilos y todavía más. Y vamos a seguir en ese lugar y no vamos a cambiar de bando, pero lo vamos a decir cantando y bailando y con alegría también. Uy, se me olvidaba que hoy estás aquí, pero vamos, estás de gira. Estoy de gira. Y te vas para Alemania, creo, luego te vuelves para... Seguiré de gira, iré para Alemania y luego volveré, iré para Madrid el 16 y andaré también por el norte, iré para Oslo y para Estocolmo el 8 y el 9, así que también me llevaré la alegría de esta visita por Bilbao, me llevaré la alegría del encuentro y el mensaje de la gente por aquí, y lo compartiré, porque también en algún punto me siento como un mensajero que va llevando estas miradas que tú me das y las que me he encontrado aquí en este lugar a compartir con otra gente del mundo, porque el mundo es hermoso. Muchísimas gracias, Gonzalo. Mucha suerte en esa gira. Nos quedamos con este No vamos a cambiar de bando y regresamos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Hasta luego, chao, que seáis felices. No vamos.